Compadre Diego, cuando llegue de España, ay, dale el pésame, me da dolor. Porque yo sé que tiene herida el alma, porque de su padre no se despidió. Porque yo sé que tiene herida el alma, porque su viejo no le dijo adiós. Y a su familia Dios le dé fortaleza, porque a su lado sé que bien está. Tuvo virtudes y mucha nobleza, y su pueblo siempre le recordará. Tuvo virtudes y mucha nobleza, y su pueblo siempre le recordará. Y ese era el amigo de nosotros, el que con nosotros se reía. Ese era el amigo de nosotros, el que con nosotros compartía. El que parrandeaba con nosotros, el que con nosotros amanecía. Compadre José Carlos Villegas y mi compadre Víctor, me saludan a Misael. Compadre Cuti Rollero, adiós. Y los paseros que lo conocimos y que sabemos todo lo que él fue. Un ser humano que brindó cariño y por su tierra luchaba también. Siempre ayudó a sus paisanos y amigos y a todo el mundo quiso hacer el bien. Pero te fuiste y dejaste un legado que todos lo debemos aprender. Fuiste un gran hombre y un padre abnegado, y amigo de sus amigos también. Fuiste un gran hombre y un padre abnegado, y amigo de sus amigos también. Y ese era el amigo de nosotros, el que con nosotros se reía. Ese era el amigo de nosotros, el que con nosotros compartía. El que parrandeaba con nosotros, el que con nosotros amanecía.